www.radioyerbabuena.com. Y en Lima, Perú, Radio 414 nos transmite los miércoles a las 18 horas y la dirección web es www.radio414.com. Bien, esto nos llegó al correo, viene directamente desde Chile, la banda Scram y el tema es Síncope. Al Perú, esto es algo nuevo, también es Dystopic y el tema es The Hate Variant. Este tema se encuentra en un compilado de The Rock Records. a Chile. La banda es Animales Exóticos Desamparados y nos traen el tema La Bestia. Pero esto es Walter Cobos y el tema es Triste Robot. También está en el compilado de Dorock Records. Tengo un corazón que dejó de funcionar. Ya no tiene emoción. Dejó de saber qué era. Si mi corazón ya no funciona, me da pena que no me comprendan. Ya no quiero que me repitan. Tienes ya que madurar. Un robot soy un robot que está muy triste, triste. La banda es Martes Niebla y el tema es Primo Toby. We'll be right back. Volvemos al Perú. Esto es Señorita Auri y el tema es Lárgate, otro tema en el compilado de Rock Records. Vamos hasta Costa Rica, la banda es Boutique Americana y el tema es Ansiedad. We'll be right back. vamos al Perú. Esto es Trazar Diamantes y el tema es Espacio-Tiempo. Nada nos sorprende. Creí escuchar entre las risas distancias que no cambiarán. Hasta Canelones, Uruguay, la banda de Las Cobras y el tema es Lo Hacemos Mal. We'll be right back. regresamos al Perú. La banda es Marmotas, Debe Morir. El tema es Sabana Gris, con un feat de Teleférico. La banda es Yo No La Tengo y el tema es Incurable. We'll be right back. regresamos al Perú, pero esta vez hasta Trujillo. La banda es Fiesta Bizarra, es algo más de su nuevo EP y el tema es Cholo Sutil. Llegó al correo, vino directamente desde México, la banda de Los Sustos, y el tema es Ruleta Rusa. Es un adelanto de lo que se viene en su nuevo disco. Come inside. En la carretera nadie nos salta.